El 2.3% de las causas de fracaso adolescente en cuanto al aprendizaje son por causas naturales, y el 97.7% de los problemas de aprendizaje son por causas educativas. Principalmente porque vivimos también en una sociedad donde el esfuerzo, la voluntad y el sacrificio es mala palabra. No sé si se acuerdan, creo que fue en el 2012, en los Juegos Olímpicos de Londres, que hubo un corredor que fue descalificado por falta de esfuerzo, que abandonó la carrera, y una cosa que la terminó haciendo caminando, y fue descalificado de la carrera por falta de esfuerzo. Una cosa extraña. Sin embargo, hoy tenemos muchos alumnos nuestros que podrían ser descalificados por falta de esfuerzo. Hay tres postulados principales sobre la voluntad, que son sacados de José Manuel Mañú. La primera de estos postulados dice: la causa número uno del fracaso escolar entre los jóvenes es una deficiente educación de la voluntad. El segundo postulado: no existe el niño sin voluntad. Salvo que padezca una enfermedad física o intelectual grave, que los problemas familiares hayan hecho mella en él, o que en su ambiente familiar el tema de la voluntad haya estado ausente. Y tercer postulado: adquirir voluntad depende de tener una buena educación. Hace poco aparecía en un foro de internet un muchacho que decía lo siguiente: hola, ojalá me puedan ayudar. No tengo voluntad para nada de nada, ni para ir al colegio, ni hacer las cosas del colegio, estudiar. No tengo voluntad de lavar un auto, no tengo voluntad de nada, de limpiar mi habitación, aunque está limpia, pero no tengo voluntad para nada. Tengo 17 años, los cumplí hace un par de meses, pero hace bastante que estoy así. Quiero tener voluntad para las cosas, pero no sé, no puedo, no me sale, no sé qué hacer. Ojalá me puedan ayudar a decirme qué me pasa o qué podría hacer para tener más voluntad. Muchísimas gracias. El planteo que estaba haciendo este muchacho es el planteo que podrían hacer muchos de nuestros alumnos. Y veíamos que el 97.7% de las causas de fracaso escolar principalmente se deben a escasa educación o escasa voluntad. Y entonces vamos a hablar un poquito de la voluntad y vamos a ver cuáles son los estamentos que tiene la voluntad, o cuáles son los pasos del acto volitivo, para que sepamos dónde puede estar el problema y cómo poder hacer para revertirlo. La voluntad es una potencia superior del alma, junto con la inteligencia, como saben, y puede ser de dos tipos. Puede ser la voluntad simple, que es conseguir el fin que uno se propone, o la voluntad conciliativa, que es poner los medios a utilizar para conseguir ese fin. Y implica tres cosas principalmente la voluntad: la potencia de querer, el acto mismo de querer y lo querido. La voluntad consiste, ante todo, en un acto intencional de inclinarse o dirigirse hacia algo, dice Enrique Rojas. Y el acto volitivo parte de una tendencia. Es aspiración o preferencia por algo. Cualquier persona que quiere hacer algo, primero tiene una tendencia. Como la tendencia: tengo sed, ¿sí? Entonces tengo la tendencia a la sed, a saciar la sed, y eso hace que me mueva. En segundo lugar, aparece la determinación, que es la distinción y el análisis si realmente esto es lo que me corresponde ahora. Tengo sed y resulta que hay Coca-Cola. ¿Me va a calmar la sed? Hago la determinación. Y después, lo más definitivo, que es la acción, es de llevar a cabo, ¿sí?, ese acto concreto. En definitiva, la tendencia descubre lo que yo quiero hacer, la determinación lo concreta, y mediante la acción aquello se hace operativo. Y la elección tiene cuatro fases. La primera es conocer el objetivo que se pretende. Primero, saber dónde quiero ir, y ya vamos a ver por qué es importante entender esto. En segundo lugar aparece la motivación. En tercer lugar aparece la deliberación, y en cuarto lugar la decisión. Conocer el objetivo que pretendemos exige anunciar y renunciar. Cuando un profesor está dando clases, necesita sí o sí mostrar el objetivo que se pretende. Si yo les digo, bueno muchachos, vamos a sacar la carpeta, ¿para qué, profe? No sé, no tengo ni idea, la verdad que todavía no lo pensé. Imagínense que todo el mundo va a decir, bueno, entonces, ¿sabe qué? No sacamos nada de la carpeta y no hacemos nada. Porque, en cierto modo, este conocer el objetivo que pretendemos es lo que va a marcar esta motivación que viene después. Pero exige anunciar, o sea, contar lo que voy a hacer, y renunciar. Porque tengo que elegir hacer eso y no el resto de las cosas que podría hacer. Un muchacho en clase tiene que sacar su carpeta y prestar atención y tiene que renunciar a estar jugando con el compañero de atrás. Tiene que renunciar. Y esto es conocer el objetivo, el primer escalón o la primera fase. La segunda fase de elección del acto volitivo es la motivación. Estar motivado es tener una representación previa de lo que voy a conseguir. Y acá es clave que el maestro o el profesor sepa motivar al alumno. Actualmente se habla muchísimo de motivación y en todos lados hablamos de la motivación de los jugadores, la motivación, no, que no tenía motivación. Muchas veces el acto volitivo no fracasa por la motivación. Fracasa principalmente porque no se quiere renunciar a otra cosa, o sea que está en el primer escalón, o porque no se representa de modo concreto lo que puedo llegar a conseguir con esto. Imagínense, un profesor, un maestro, tiene que ponerse, ¿sí?, y motivar de tal modo, o sea, mostrar a dónde quieren llegar. Vamos a hacer el proyecto de sangre de cordón. ¿Dónde queremos llegar? Mire muchachos, no tengo ni idea dónde queremos llegar. Pero vamos avanzando y vamos viendo. ¿Alguno se va a motivar? Nadie. Necesitamos decirle, ¿saben qué muchachos? Nosotros vamos a estar en la instancia nacional y vamos a salir en el diario La Nación y no en policiales por primera vez. Automáticamente los muchachos dicen, bueno, entonces puede ya ser una cosa interesante porque me estoy representando lo que va a pasar. Y la voluntad mejor dispuesta es la que está más motivada. O sea, cuanto más motivación tenga, cuanto más motivos, de ahí viene la palabra motivación, de motivos, pero de mover, ¿sí?, mejor dispuesta va a estar esa voluntad. Y esos motivos pueden ser a veces muy sencillos, muy humanos, muy materiales, y otras veces pueden ser sobrenaturales. Y cuanto más altos sean esos motivos que hagan que me mueva, vamos a llegar a cosas más profundas. Entonces, si el interés o la motivación es, si aprobás todas las materias, te regalo una bicicleta, es una motivación material. Pero, y cuando tenga la bicicleta va a decir, bueno, ¿y ahora? Bueno, cuando tengas el próximo año, te regalo una moto. Y el otro año, ¿sí? Y así vamos avanzando y la cosa es que el chico tiene 12 años y ya no sabemos qué regalarle. Eso es la motivación, pero la motivación se puede quedar en un escalón demasiado material. Tenemos que apuntar a una motivación un poco más espiritual. La tercera fase de la elección es la deliberación, donde la persona tiene que analizar de modo minucioso los medios y los fines que va a usar. O sea, yo sé dónde tengo que ir, perfecto. Me represento en la motivación lo que voy a conseguir, ¿estamos bien? Ahora tengo que analizar en esta deliberación si estos medios que yo voy a poner me van a servir para tal fin. Y ya vamos a ver por qué es importante poner los medios. Porque si yo quiero hacer el proyecto de sangre de cordón y no tengo ningún medio, no voy a poner, a ver, ¿y qué medio vamos a poner? Bueno, habría que hacer encuestas. Perfecto. ¿Quién las va a hacer? No sé. Y bueno, que no las haga nadie. Entonces vamos avanzando y el proyecto no puede salir adelante porque no tengo a quién las haga. Tengo que evaluar quién las va a hacer. Y el cuarto escalón de esta elección es la decisión. Es decidirse, es querer. Una vez que uno se decide, quiere. El problema es que nuestros alumnos, como este del foro, no sabe, no puede y no le sale. Porque en el fondo, desde el primer momento de la fase, estas cuatro fases de elección, siempre se quedó en lo mismo. ni siquiera conoce a dónde quiere ir, ni se representa a dónde quiere llegar, ni pone los medios y para alcanzar el fin que corresponde, ni tampoco se decide. Es el conocimiento, la motivación y la deliberación que hacen que pueda tomar una decisión. El tema que nosotros tenemos dentro de nuestros alumnos, o dentro de nosotros, como profesores, tres posibles actitudes volitivas. Hay una voluntad que es veleidosa o indecisa, una voluntad engañada y una voluntad verdadera. La voluntad indecisa es la que siempre está viviendo en indicativo potencial, la que está diciendo, me gustaría, tendría, a mí me encantaría aprobar la materia de lengua, me encantaría. Es una cosa muy buena, ¿sí? Ahora, nunca va a poner los medios para poder hacerlo. Entonces se queda siempre en ese querría, ¿sí? Y en el fondo termina en una apatía, porque nada les interesa, nada quieren lograr, porque total, yo siempre quisiera, y cada vez que intentan conseguir algo no lo consiguen, entonces tiene una sensación de fracaso alucinante. La gran mayoría, si tenemos que hacer un porcentaje de nuestros alumnos, hay un gran porcentaje de alumnos que están dentro de este grupo, que son los que tienen esta voluntad indecisa, que no quieren en el fondo, querrían siempre. En segundo lugar, hay una voluntad engañada, donde una voluntad que se miente a sí misma diciendo, yo quiero aprobar lengua, quiero tener toda la carpeta completa, pero no pongo ningún medio para hacerlo. No es que quisiera, no, yo lo quiero, realmente lo quiero. Ahora, ¿qué estás haciendo? Absolutamente nada. Y no pienso completar la carpeta. ¿Sí? O sea que son los que no conducen eficazmente al fin que se propone. O quiero aprobar lengua, pero me pongo a estudiar matemática. ¿Y por qué? Porque me gusta más matemática. Y así pensaba aprobar lengua, y sí. ¿Y saben cómo termina? Todos sabemos cómo termina, ¿no? Y después aparece, en último lugar, la voluntad que es verdadera, que es la que quiere el fin y pone los medios que lo llevan a él. Obviamente que para esto es necesario ser perseverante, ser tenaz, ser firme, superar los fracasos, aceptar los retos, sobreponerse de caídas, ¿sí? Terminar las obras que uno emprende. Y esto obviamente que exige un esfuerzo mucho más grande. El gran problema que tenemos entre nuestros alumnos no es la falta de motivación, es la falta de voluntad. Muchos viven en esta voluntad indecisa o en esta voluntad engañada, y muy pocos son los que tienen esta voluntad verdadera. Si yo le pregunto, con los proyectos que ustedes hacen, con las cosas que ustedes inventan para que sus alumnos vayan creciendo, ¿cuántos son los que realmente se comprometen? ¿Cuántos son realmente los que quieren llevar adelante la causa? Siempre son muy pocos. Esos pocos son los que tienen una voluntad que el día de mañana van a hacer que puedan triunfar en la vida, ¿sí? El resto, salvo que les caiga un rayo de repente y los cambie, pero si no, es muy probable que vayan hacia el fracaso, ¿no? Y esto muchas veces no es culpa solo de los niños, sino que también hay causas en la familia y en la sociedad. Hay causas en el colegio, hay causas en los profesores, a veces somos causa de que nuestros alumnos no hagan lo que tienen que hacer, y a veces también son causas propias del alumno, digamos, que el alumno no quiere. En cuanto a las causas originadas en la familia y la sociedad, principalmente aparece esta abdicación familiar de la responsabilidad en la educación de los hijos. Entonces, la familia, yo no quiero educar a nadie, educalo vos, colegio, hacé lo que vos quieras, yo te lo dejo acá en la puerta, lo vengo a buscar a las 12, pero que esté educado, ¿no? Y encima, esto también acompañado de ideologías hedonistas, donde yo quiero que mi hijo sea Einstein, pero sin esfuerzo. Yo quiero que mi hijo sea el mejor de todos, pero que no le vayan a exigir demasiado. No sé si les ha pasado, no sé, parece que estoy contando una historia ajena a ustedes o no. El papá piensa eso, pero ¿por qué? Porque está en una cultura hedonista donde quiere conseguir las cosas ya. Le duele la cabeza, toma una pastilla, se acabó. Es todo ya, es lo que habla Bauman de la modernidad líquida, ¿no? Es eso, queremos todo ya y todo ya mismo. Y todo sin esfuerzo y todo sin compromisos. Esa es la sociedad en la que vivimos. También hay causas en los profesores. A veces los profesores no dirigen bien el curso y eso hace que los alumnos no se entusiasmen demasiado, o no entiendan a dónde van, o no tengan la motivación suficiente, o sea, no representen a dónde van, o no nos ayuden a tomar la decisión de querer hacer las cosas. Puede ser por tener siempre la misma técnica de enseñanza. Repito lo mismo, repito. Llega un momento que el alumno no quiere saber más nada con lo que estoy dando. Y no es por culpa del alumno, es por culpa mía. O porque no conozco suficientemente mi asignatura. Entonces siempre voy de a poquitito y nunca profundizamos nada. Y cuando hacen una preguntita, no sabes qué, vamos a verlo después, porque yo no sé. Y vivo siempre con miedo. Y entonces es imposible que yo estimule a alguien, que contagie a alguien. Para yo poder motivar a alguien tengo que estar yo motivado, tengo que yo ser feliz y tengo que saber a dónde vamos. Si el papá no sabe dónde van, imagínense como en la casa, si el profesor no sabe a dónde van, es imposible que pueda educar. O cuando el profesor falta demasiado, o cuando no tiene uniformidad en la acción didáctica. O sea que un día enseña de un modo, otro día enseña de otro, otro modo enseña de otro. Entonces eso, en vez de motivar, distrae. O cuando es impuntual y no llega y hace lo que quiere. O cuando tiene una personalidad desajustada, el profesor. Y acá vamos a ver algunos tipos de profesores. Son tipos. Nada, no vale mirarse. Así que todo el mundo va a tener que mirar al piso. Y cuando vea que nombra una característica de alguno que yo conociera o conozco, traten de no mirarlo. Cero coincidencia. ¿Cómo? Sí, puede ser un ruido disimuladamente o un codazo disimulado. Pero esto también hace que nuestros alumnos no logren entender para dónde vamos. Porque hay profesores, y es el primer grupo, de los que son vanidosos y presumidos. Y son los que están dispuestos a exhibir sus conocimientos. Y les importa muy poco si el alumno sabe o no sabe, si entiende o no entiende, si lo sigue o no lo sigue, y si lo entusiasma o no lo entusiasma. ¿Sabe qué? Usted cállese la boca, yo estoy hablando yo. ¿Conocen de esos? No se miren, ¿no? Puede ser también que el profesor sea tímido y desconfiado, y es el que está siempre dando la clase mirando hacia el techo, y repite el versito pero no alcanza a mirarlos y reza para que ninguno le pregunte nada. Puede ser el tipo quejoso, el que entra al aula y lo primero que hace es empezar a contar todos sus problemas. No saben, no puede ser, no puede ser que haya perdido Boca de vuelta, me tiene podrido. Y la cosa es que la mitad de la clase se va hablando de cosas que le pasaron al pobre tipo y nunca termina de motivar a nadie. Esto puede ser divertido una vez. Pero imagínense si esto se repite en todas las clases. El tipo que es colérico y es el que arma una escena de la película de Rambo por cualquier motivo, ¿sí? Y se le salta la chaveta y empieza a agredir a alguno, y los alumnos empiezan a vengarse de ese profesor cuando encuentran el momento, y obviamente que ese alumno y ese profesor no están motivados ni quieren lograr el desarrollo de la persona integral. El tipo escéptico es el tipo que cree que su materia no sirve para nada. Y que entra y dice, ¿saben qué, muchachos? Esta materia que es sociología o filosofía o... Zafamos, bueno, vamos cambiando. O matemática, maestro, ¿saben qué? Muchachos, esto no sirve para nada, ¿no? Yo se los enseño porque está en el programa y tienen que saberlo, pero esto, la verdad que no sé si les va a servir para mucho. Así que, si quieren, pueden sacar la carpeta, ¿no? Como ustedes vean. Imagínense un muchacho así, obviamente que no entusiasma a nadie. O un tipo que es sarcástico, que está ridiculizando a sus alumnos constantemente. Y es una ironía corrosiva, o sea que va burlándose de uno, burlándose del otro, ¿sí? Ah, vos otra vez, ah, siempre el mismo. Mirá, miren, muchachos, aquí está de vuelta Sonrisita que vino hoy, ¿sí? El sarcástico, que está todo el tiempo, que muchas veces es por orgullo personal, ¿no? El ingenuo y crédulo, que no presiona ni dirige a nadie, porque todos sus alumnos son buenísimos y hacen siempre lo que él quiere. Entonces, en su clase se hace de todo menos estudiar. Ay, es que los chicos son tan buenos y están todos dando vueltas de un lado para otro, haciendo lo que quieren, y yo convencido que son re buenos, no sé cómo me quieren, y no hacen nada. El tipo inestable, el que está un día de buen humor y otro día de mal humor, ¿sí? Un día irascible, intratable, otro día es un tipo bonachón, y esto genera inseguridad en los alumnos, no saben cómo va a estar hoy, y esa persona obviamente que tampoco puede motivar a nadie. El tipo que es injusto y vengativo, el que está pensando, haciendo un relevamiento, un inventario de resentimientos, y va viendo cuándo se puede vengar. Ah, este fue, mira, ¿sabes qué? Fernández al frente. Pero profe, al frente. Porque usted se acuerda que en marzo usted me dijo, ahora vamos a ver. ¿Sí? De esos también tiene que haber, ¿no? O alumnos que están marcados. Este alumno ya lo marqué. Yo tuve un profesor de matemática, doctor en matemática, ya murió, por eso puedo contar la anécdota, pero como doctor en matemática era impresionante, sabía un montón, pero como profesor era muy malo. Él entraba y el primer día de clase agarraba la lista y decía, Fernández, Rodríguez y Randle se la llevan a diciembre este año. Pero profesor, bueno, se la llevan a marzo. Ni sabía quiénes eran. Y después entraba a las clases y en esa época podían fumar adentro del aula y fumaba y contaba chistes, era muy divertido. Pero nadie aprendió nunca nada de matemática, ni ninguno fue motivado y ninguno después quiso hacer matemática en su vida. Pero evidentemente era una persona que no estaba educando como tenía que hacerlo. Puede haber ser un tipo confuso, el tipo que empieza a desarrollar su pensamiento y después vuelve para otro lado y después vuelve para otra cosa. Y ustedes saben que en realidad, si sacan la carpeta, no, guárdenla. No, vamos a hacer un cuadro. No, mejor el cuadro no. No, profe, el cuadro lo hicimos, también el cuadro no. Vamos a hacer otra cosa. Imposible, ¿sí? El tipo que es confuso y que no tiene planeamiento pedagógico de ningún tipo. O sea, que va al aula y que salga lo que salga. Obviamente que es imposible. El tipo hablador, el que habla con o sin propósito. Habla y cuenta todo y habla. Y los alumnos empiezan, es como en este caso ustedes me están mirando a mí, digamos. Habla y los miran así como diciendo, ¿y esto para qué? ¿Sí? Y habla. Solamente le importa hablar a él. Obviamente esto hace que pierda la confianza con sus alumnos. El tipo rutinario es el que tiene las mismas frases y palabras, las mismas explicaciones para todo. El que no tiene improvisación ni novedad de nada. El que los apuntes pasan de generación en generación. Donde las evaluaciones son las mismas siempre. Y te dicen, ¿tenés evaluación de matemática con fulanito? No te haga drama, yo te paso el examen. Es el mismo, ¿eh? No, es el mismo, vas a ver. Y es el mismo. ¿Sí? Son esas personas que son rutinarias, que ya todo el mundo las conoce por eso. Obviamente que esa persona puede mostrar a dónde va, porque ya todo el mundo sabe dónde va. Pero no entusiasma absolutamente a nadie, porque no hay que hacer ningún tipo de esfuerzo de nada. El tipo despótico, el que intenta dominar a sus alumnos, aunque sea por la violencia o por las represalias, pero está siempre transmitiendo a sus alumnos un sentimiento de inutilidad. No puede ser, siempre lo mismo, vos estás allá y siempre está enojado e irritado, tratando de mandarlos, pero no de educar. El tipo económico, que es el que se preocupa solamente por cumplir el programa. Entonces va tildando y el programa va andando. Y voy a cumplir este año con la planificación perfecto. Y no me cambien de esto porque si no, la planificación está perfecta, mis alumnos no saben absolutamente nada. Pero yo cumplí la planificación, porque puedo cumplir. Este tipo económico podría ser tranquilamente supervisor el día de mañana. El tipo sádico, ¿sí? Es el que se complace de asignar tareas que no pueden cumplir. Entonces decirle, a ver vos, Rodríguez, vos que sos tartamudo, pasar a lección oral. ¿Sí? Desalienta a los alumnos que son flojos, ¿sí? O el tipo que es masoquista, y que es la pobre víctima porque es maestro. Ninguno me comprende. Ustedes no saben lo que es ser maestro. ¿Ustedes saben lo que yo cobro? ¿Ustedes saben lo que es venir acá a dar clase y encima ustedes no me responden? ¿Saben lo que es esto? Bueno, está bien, le voy a dar clase igual, pero ¿ustedes saben lo que es esto? Para mí es un sufrimiento. Yo tuve un profesor que decía, si no le gusta, en la facultad, si no le gusta, hágase cajero de supermercado. O sea, si estás acá, es para eso. Si no, anda a buscar otra cosa. Lamentablemente. Pero ese es el tipo masoquista. Y el último tipo de todos es el tipo distante. Es el que da la clase para él solo. Y el que está preocupadísimo para que haya silencio absoluto en todo el aula. Y él solamente tiene que dar la clase. Y entonces solamente se escucha él y solamente da la clase él. Y si hay otro que participa, estoy hablando yo. Cuando yo termine podés intervenir. Y es el tipo distante. Obviamente que todos estos modelos o tipos de profesores, que gracias a Dios acá no hay ninguno de esos, porque por eso no se miraron, excelente. Excelente no mirarse, digo. Todos, en cierto modo, afectan ese acto volitivo del alumno. Y no hacen que conozcan dónde tienen que ir, no hacen que se motiven, o sea, que se represente a dónde tienen que ir, ni tampoco les ayudan a que tome esa deliberación o decisión, ni tampoco hagan que quieran las cosas como son. Nosotros tenemos distintos tipos de voluntad. Y en esto vamos a ir un poquito rápido. No es que todos tenemos la misma voluntad en todo momento y para toda cosa, sino que la voluntad tiene distintas clases. Por ejemplo, según los alcances del querer. O sea, no es lo mismo la voluntad inicial, cuando yo arranco una actividad, que la voluntad perseverante, cuando tengo que hacerla mucho tiempo, o con la voluntad para concluir tareas, que es otro tipo de voluntad, necesito otro tipo de esfuerzo, o la voluntad capaz de superar frustraciones. Muchas veces nuestros alumnos están en esa voluntad inicial, que es la que no tienen. O por ahí solamente tienen esa y después no tienen la perseverante. O por ahí llegan a la perseverante pero después no pueden concluir. Y es lo que le pasa, el típico caso del alumno perfecto en la facultad que no puede rendir la última materia. O las últimas 5 materias el tipo no puede. Le falta esa voluntad, ¿sí?, para concluir las cosas. Entonces, sigue siendo un problema de voluntad, pero hay que distinguir cuál es la voluntad que está fallando. Si actúa rápidamente y tiene una voluntad inicial, bueno, hay que fomentar la otra voluntad, ¿sí?, perseverante, y que pueda concluir. Según el contenido o móvil que tiene la voluntad, ¿para qué quiero moverme? Para alcanzar bienes físicos. Hay un montón de gente que es capaz de hacer ejercicio, va al gimnasio 2 horas por día, y después para otras cosas no tiene voluntad. Y ustedes dicen, ¿cómo puede ser que no tenga voluntad para otras cosas si tiene voluntad para eso? Porque tiene voluntad solamente para alcanzar los bienes físicos o bienes de salud. El médico me dijo que tengo que hacer 1 hora de caminata por día y lo hago. Estoy poniendo un caso hipotético, no estoy diciendo en mi caso, no, nada que ver. O voluntad para lograr bienes psíquicos. Cuando el psicólogo me dice, mira, ¿sabes qué? Tenés que hacer este ejercicio y tengo que poner voluntad para hacerlo. O voluntad para socializar, o voluntad para crecer culturalmente, o sea, para poder conocer, o voluntad para realidades espirituales. Nuestros alumnos tienen que ser educados en todos estos tipos de voluntades. Porque tienen que crecer físicamente, por eso están los profesores de educación física. Tienen que crecer culturalmente, por eso están el resto de los profesores. Tienen que crecer en realidades espirituales, tienen que crecer en socializar. Pero tienen que tener voluntad para eso. Y entonces tenemos que fomentarla también. Ya vamos a ver cómo hacemos. También según la actitud del sujeto. Depende el grado o intensidad de la ilusión para lanzarse al objetivo. Sabe lo que quiere y pone de su parte para lograrlo. Pero a veces esa voluntad puede estar muerta o no tiene motivos para moverse. Y acá entra la motivación, o sea, no tiene motivos para moverse. Porque no se representa a dónde va. O puede ser que la voluntad esté poco motivada y más o menos me entusiasma un poquito y después nada más. O motivada o muy motivada. Si me dicen, tenemos que Vamos a pensar una travesía por el canal del Beagle en kayak. ¿Te prendés? Sí, buenísimo, me encanta. Bueno, medios. ¿Tenés kayak? Ah, no. Bueno, conseguimos un kayak. ¿Tenés salvavidas? Ah, no, tampoco. Bueno, salvavidas. Conseguimos remo, conseguimos todo. Ahora, hacer esa travesía, que implica varios días y mucho esfuerzo, sí o sí implica tener una voluntad muy motivada. Vas a pasar frío, te va a llover todos los días, te vas a morir de frío, vas a tener que hacer fuego con leña mojada. No importa, lo hago igual. Voluntad muy motivada. Ojalá pudiésemos hacer que nuestros alumnos en el aula tengan esa voluntad muy motivada. Y la única forma de lograr esa voluntad muy motivada es presentando bienes que sean muy atractivos. Con el proyecto, vamos de vuelta con el proyecto de la sangre del cordón. ¿Se motivaron los alumnos? ¿Todos? Más o menos. De todos no. ¿Algunos tienen la voluntad muy motivada? Sí. ¿Algunos tienen la voluntad motivada? Sí. ¿Algunos no tienen la voluntad motivada o muy poco? Sí. Entonces cada uno lo hace también de acuerdo a como sea él. Y él es el dueño de su voluntad, o sea, es libre. Y entonces depende cómo lo presentemos. Si yo lo presento acá al proyecto de cruzar el canal del Beagle en kayak, y presento imágenes, y traigo un tipo que les cuente la historia de lo que fue cuando él lo hizo, o traigo a los sobrevivientes de Viven, del avión de los uruguayos, y les cuento cómo fue, y digo, muchachos, pasado mañana salimos al avión de los uruguayos, ¿quién viene? Levanta la mano todo el mundo. Pero porque partimos de un principio de motivar altamente la voluntad. Es normal que uno motive y después vaya cayendo. Por eso tengo que ir inventando elementos que vayan remotivando en el camino. Por eso también entender que la voluntad también tiene, de acuerdo a las distancias o metas que se propone, distintos tipos. Puede ser la voluntad inmediata para las cosas de ahora, la voluntad mediata o a largo plazo. El casarse inevitablemente tiene que ser una voluntad a largo plazo. Y es, yo me comprometo, ¿sí? Y te recibo a ti y prometo serte fiel tanto en la adversidad como en la propiedad hasta que la muerte nos separe. No, pasado mañana, ni dos días. O sea que la voluntad tiene que estar muy motivada y tiene que ser una voluntad a largo plazo. Eso, conseguirlo hoy en un niño es muy difícil, porque les cuesta comprometerse, porque implica sí o sí anunciar y renunciar. Y la parte de la renuncia les cuesta muchísimo. Según la dirección que tenga, la voluntad puede ser centrífuga, o sea, para cosas para afuera o cosas para adentro, centrípeta. Y según el modo de manifestarse, puede ser la voluntad que tiene un proyecto determinado y completo, la voluntad que es capaz de aprobar para sí aquello que reconoce como valioso, y la voluntad reflexiva, que va pensando. Ahora bien, yo creo que había que ir pensando o evaluando qué tipo de voluntad tengo yo como educador para saber qué estoy desarrollando en mis alumnos. Y acá entra otro gran problema. Mis alumnos son lo que yo soy. Y ustedes me van a decir, bueno, sí, pero yo tengo este. Mis alumnos son lo que yo soy. Así como mis hijos son lo que yo soy y imitan mi modo de ser, porque soy causa ejemplar, me imitan a mí, no lo que digo, sí, también lo que digo, pero sino lo que hago, cómo soy. Si el profesor no tiene voluntad para nada y dice, miren, ¿saben qué, muchacho? Hoy ya estamos llegando a fin de año, ¿saben qué? Vayan a jugar al patio. Hoy, ¿saben qué, muchacho? No tengo ganas hoy de trabajar, me está nublado, así que hoy no vamos a hacer nada, así que prepárense dos chistes cada uno y pasen a contarlo. Y ustedes se ríen, pero alguna vez lo tienen que haber escuchado. Están pensando chistes. Están pensando chistes para proponerles. No, está bien. Que sean sobre alguna temática, porque si no es un disparador. Pero el problema es que esto es, en cierto modo, un examen de conciencia para nosotros. En mayo hablábamos del liderazgo pedagógico y la importancia que tiene el educador como líder frente a sus alumnos. Inevitablemente tiene que ser líder y tiene que ponerse al frente y tiene que hacer lo mismo que hacen sus alumnos. Pero eso exige que yo renuncie a un montón de cosas y que yo tenga una voluntad que sea firme, que sea férrea. Para esto tendré que pensar cuán motivada está mi voluntad. Cuando voy al colegio, ¿lo hago sonriendo? ¿O digo, otra vez el lunes tengo que ir de vuelta al colegio? Puede ser un lunes, se las entiendo. Pero cuando digo, hoy es martes, hoy es miércoles. Yo tenía un compañero de trabajo que decía, estábamos en marzo o abril, y decía, faltan 34 martes. Imagínense que ese muchacho no es que estaba muy feliz de ir a trabajar y trabajaba los martes, digamos, ¿no? Pero no me acuerdo si era martes o jueves, pero no tenía una voluntad absolutamente motivada. Imagínense sus alumnos cómo estaban. ¿Quieren que les cuente cómo eran las clases? ¿Se la imaginan o no? También estaban contando los días. Y le preguntaban, profe, ¿cuántos martes faltan? Porque no querían verlo nunca más. Porque no entusiasmaba a nadie, era un tipo que era un aburridísimo, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque no tenemos ilusionada, en cierto modo, o motivada la voluntad. Y para esto, para despertar pasión en nuestros alumnos, debemos estar apasionados nosotros. Si yo me pongo a hablarles a ustedes apasionadamente de los beneficios que tiene la sangre de cordón, ustedes van a decir, che, la pucha, yo quiero anotarme, me parece muy interesante. Ahora, si vengo y le digo, ¿saben qué? La sangre de cordón, la verdad, este trabajo es durísimo, no saben lo que es esto. 3.000 encuestas tenemos que hacer. Miren, muchachos, hay 40 grados, ¿quién quiere venir conmigo? El tema que también tenemos que motivarlo, no solamente apasionadamente por lo que nosotros queremos, sino también mostrándole cuáles son las metas que queremos conseguir. Y para esto necesitamos planear correctamente lo que tenemos que hacer. Yo quiero conseguir esto, bueno, vamos a hacer esto, esto y esto, y que sea alcanzable, y que cualquiera de nuestros alumnos diga, yo quiero alcanzarlo porque es fácil, lo puedo hacer. Pero tiene que imaginárselo antes. Si a ustedes le dicen, te ofrezco el trabajo de profesor de ética, y ustedes tienen que automáticamente imaginárselo, ¿voy a poder? ¿Dónde? ¿En qué contexto? ¿En qué colegio? ¿Con qué alumnos? Si yo lo puedo ver, previsualizar, o sea, hacer que me motive, después puedo quererlo. Pero para eso tengo que después planearlo y decir, bueno, esto lo voy a hacer de tal modo. Y después ver cuál es el resultado. También tengo que ver cómo voy a exteriorizar la voluntad. Si lo hago verdaderamente con determinación o superficialmente. Y esto es clave. ¿Yo hago las cosas para cumplir o porque realmente quiero educar a mis alumnos? Y educar es conducirlos al estado perfecto. ¿Yo lo hago solamente para cumplir? Si solamente vengo para llenar el libro de temas y tomar asistencia, muchachos, contratamos un robot, no hay problema. ¿Sí? O le pedimos a alguno que venga y lo llene. Le pagamos un plus a un compañero para que lo llene. Cuando yo voy solamente para cumplir, no motivo absolutamente a nadie. Ni yo me motivo. Ni a mis compañeros, ni a nadie. Pero esto exige evidentemente que yo haga una reflexión y piense. ¿Yo quiero hacer lo que estoy haciendo? ¿O es solamente un trabajo? Si es solamente un trabajo, búsquense otra cosa. Porque de ese modo no estamos educando a nadie. Y esto va a exigir, evidentemente, que el profesor prepare bien las clases, las planee perfectamente, desarrolle las clases con seguridad, sabiendo a dónde va, ¿sí? Transmitiendo seguridad y firmeza. Tratar a los alumnos con amistad, o sea, querer a sus alumnos. Esa es la mejor educación, amar a los alumnos. Evitar criticar o a los superiores, o a los compañeros, o a los alumnos. Y escuchar a todos por igual, sin favoritismos, a todos los alumnos. Y termino la clase y me puedo quedar o me tengo que quedar escuchando a los alumnos. Y esto exige que sea ordenado, que no demore el comienzo de la clase, que presente a dónde vamos apenas empezamos, que no aborde asuntos privados en el curso, que no prolongue la clase más allá del timbre, se acabó, tengo que pensar en el cierre. Obviamente que esto exige que yo vaya exigiéndome. Y podríamos decir que, como regla general, para desarrollar la voluntad deberíamos hacerle la vida lo más difícil posible a los alumnos, poniéndole una dificultad en aumento o gradual. La primera evaluación del primer trimestre, tienen trimestres acá, ¿no? La primera evaluación del primer trimestre no puede ser igual a la del segundo. Y no puede ser igual a la del tercero. La del tercero tiene que ser absolutamente más difícil. Hay colegios que tienen exámenes globales en tercer año y en sexto año. Y que entran todas las materias. Y exigen que estudien. Ustedes imagínense proponerles a un alumno. Primero se va a la mitad, ¿no? Les voy comentando. Y después, el que lo logre hacer, esa persona realmente vale, y vale muchísimo. Pero para eso necesita que el educador se pare al frente y diga: yo también sería capaz de hacerlo. No te preocupes, yo te voy a preparar. Porque yo sé a dónde vamos, no te preocupes. Ahora, si tenemos un educador de cualquiera de esos tipos que nombramos, es imposible que lleguemos a algún lado. Ahora bien, la voluntad también puede estar impedida, o este acto voluntario puede estar impedido por haber sufrido algún tipo de violencia, por tener pasiones o afectos demasiado intensos, como por ejemplo el miedo, o vicios contraídos, o impedimentos psíquicos. Eso puede ser que un alumno no pueda, ¿sí? Y se lo vamos a respetar y aceptar, y vamos a ayudarlo en esas condiciones. También puede ser que sea por temor, por tibieza espiritual, por inestabilidad afectiva, por tristeza, por insana dependencia, o sea que dependa siempre de otros, de lo que otro quiere. La independencia justamente es eso, ¿no? Es de poder tomar decisiones sin necesitar de otros. Y a veces nosotros somos así y nuestros alumnos también son así. O a veces la voluntad puede estar exacerbada, o un vicio de energía, cuando está marcada por el amor propio. Entonces yo hago lo que tengo que hacer, pero solamente por una perversa autoafirmación. Yo quiero mostrarte que yo puedo hacerlo, porque yo soy el que puede hacerlo. Y el origen de la soberbia es buscarse en su contrario. Es buscarse en el miedo a la inferioridad. Y cuando un profesor se cree Dios, obviamente que es mucho más fácil, porque ya no tengo que rendirle cuenta a nadie, y yo soy a nadie, yo soy el que maneja la cosa. El problema es que si reconocemos que yo no soy Dios, tengo que bajar la cabeza y aceptar un plan. Y esto, evidentemente, en un profesor se puede manifestar como vanagloria, como vanidad, el amor propio, el afán de dominio, la falsa independencia o el narcisismo. Pero también hay causas de la voluntad deficiente que son causas o voluntades deficientes, digamos, ¿no? Que son, en cierto modo, no dejan que la voluntad sea lo que tiene que ser o no actúe como tiene que actuar. Y principalmente puede pasar por falta de capacidad para tomar decisiones. Es que no sabe, por indecisión, por baja autoestima, qué es lo que tiene que hacer. En segundo lugar, puede ser por falta de valoración o fuerza atractiva de los fines. Es cuando no sé a dónde voy. Entonces tengo que trabajar sobre los motivos. Alumnos, yo necesito que ustedes hagan esto. Pero falta fuerza. Necesito motivar apasionadamente. O cuando reoriento la dirección de la voluntad hacia mí mismo o hacia otra cosa, como puede ser un capricho, ¿sí? Yo quiero que mis alumnos todos escriban de tal modo, y hasta que no lo consigo no paro. Pero muchas veces eso puede ser que me desanime, ¿sí? Y tengo que educar mediante actos concretos. O puede ser que la falta de voluntad provenga de una falta conjuntamente en dos planos: la incapacidad de gobernarse interiormente y la de incapacidad de enfrentar dificultades. Hay muchas personas que les cuesta gobernarse y eso va haciendo que su voluntad vaya apagándose o que les cueste sobreponerse a dificultades externas y fracasan en una cosita muy chiquitita y ya se vienen abajo. O cuando tienen una cierta incapacidad de esfuerzo, y esto se llama procrastinación. Cuando yo sé dónde tengo que ir, pongo los medios, pero lo hago más o menos. Yo sé que me tengo que levantar a las 7 de la mañana, pero 5 minutos más no pasa nada. 10 minutos más no pasa nada. ¿Qué son 20 minutos? Y si me levanto a las 11, es lo mismo, porque de todas maneras esas horas en el medio ni va a hacer nada. Y ya que estábamos, me levanto a las 11 y media y ya voy a comer. ¿Sí? Ese posponer el acto que exige esfuerzo se llama procrastinación. Y cuando lo hago voluntariamente, o sea, queriéndolo, por comodidad, por pereza, por hedonista, por lo que sea, voy haciendo que mi voluntad cada vez fracase más. Y no voy a ser capaz de poder tomar realmente una decisión concreta. O puede ser que falte un impulso emocional o afectivo, y que puede ser que haya una persona que sea depresiva o neurótica, o tenga una psicosis más algún tipo de enfermedad, qué sé yo, endocrinológica, que sea hipotiroideo, y por ahí no pueda hacer las cosas. O puede ser, en último lugar, que yo no haga las cosas por un espíritu de complicación, y es el que busca siempre hacer las cosas por el camino más difícil. ¿Conocen de alguno de esos? Saben dónde tienen que ir, ponen todos los medios, pero todos los medios son los más complicados de todos. Entonces llega un momento donde está tan enredado que dice, no, ya está, no podemos. Entonces se va entorpeciendo, inconclusas las obras, indeciso nuevamente, dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Arrancamos de vuelta y pone todos los medios más complicados. Tiene que cruzar el patio y entonces va por arriba de la escalera, pega una vuelta así en vez de ir derecho. De esos hay muchísimos. Y somos nosotros, los educadores, muchas veces los que tenemos que ayudar a nuestros alumnos a que encuentren, ¿sí?, estos vicios contra la voluntad y los vayan desterrando. Pero nosotros, como educadores, tenemos que descubrir cuáles son nuestros defectos como educadores en este aspecto concreto. Y volvemos a los tres postulados que habíamos puesto al principio. La causa número uno del fracaso escolar es la deficiente educación de la voluntad. No existen niños sin voluntad, y adquirir voluntad depende de tener una buena educación. Y esa buena educación depende inevitablemente de la acción del educador. Muchas gracias.